Estos son los titulares del domingo 26 de mayo. El primer ministro de Japón viaja a Seúl para sostener cumbre trilateral con Corea del Sur y China. El G7 expresa preocupación por la excesiva capacidad industrial de China. Israel continúa atacando Rafah a pesar del alto ordenado por la Corte Internacional de Justicia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, partió hoy domingo rumbo a Seúl, Corea del Sur, para reunirse con su homólogo chino, Li Qiang, y el presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol. Será la primera cumbre trilateral en 4 años y medio. También se están haciendo preparativos para una reunión bilateral entre Kishida y Li. La cumbre de los tres líderes se realizará el lunes en la capital sudcoreana. Todo parece indicar que confirmarán un incremento en la facilitación de los intercambios humanos a través del turismo y la interacción de universidades. Se piensa que también podrían designar 2025 y 2026 como años del intercambio cultural. Asimismo, se cree que redactarán un comunicado conjunto en el que resumen sus conversaciones sobre cooperación en los sectores económico y comercial, entre otros asuntos. Hoy, antes de la cumbre, Kishida tiene previsto sostener una reunión bilateral con el mandatario sudcoreano. Al parecer, acordarán mantener comunicaciones más estrechas entre sus líderes y ministros. También se piensa que Kishida y Yoon buscarán fortalecer la cooperación para hacer frente a Corea del Norte, que ha estado intensificando su desarrollo nuclear y de misiles. Kishida también está preparando una reunión con Lee. El primer ministro japonés parece dispuesto a reafirmar su intención de promover una relación mutuamente benéfica que se base en intereses estratégicos que atañen a ambas partes. Es probable que Kishida pida a China derogar de inmediato la suspensión de las importaciones de productos marinos japoneses y aclare la postura de Japón con respecto a otros asuntos bilaterales pendientes. Del mismo modo, Kishida instaría a China a buscar el diálogo para resolver por la vía pacífica las cuestiones relacionadas con Taiwán. El jueves, el gigante asiático dio inicio a ejercicios militares alrededor de la isla. Los titulares de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países que integran el grupo de los 7 expresaron su preocupación por el exceso de capacidad industrial de China. Se acusa a Pekín de producir en exceso vehículos eléctricos y otros productos para venderlos fuera de sus fronteras a precios injustamente bajos. Los funcionarios del G7 emitieron un comunicado conjunto el sábado al término de 2 días de conversaciones en Stresa, norte de Italia. El documento señala: expresamos preocupación por el uso integral que hace China de políticas y prácticas no comerciales que socavan la resistencia de nuestros trabajadores, industrias y economía. Asimismo, la declaración menciona que los funcionarios tendrán en cuenta la toma de medidas para garantizar igualdad de condiciones en conformidad con los principios de la Organización Mundial del Comercio. Los participantes también hablaron sobre la viabilidad de apoyar a Ucrania utilizando las ganancias de los activos rusos congelados como parte de las sanciones a Moscú por la invasión ucraniana. El comunicado indica que los funcionarios tienen la intención de presentar opciones a sus líderes antes de junio, cuando se celebrará la cumbre del G7. Las fuerzas israelíes continuaron lanzando ataques en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara al país detener inmediatamente la ofensiva militar. Israel anunció el viernes dónde había llevado a cabo operaciones militares en la franja. Ese mismo día, el Tribunal de la Haya dictó la medida provisional. Israel indicó que sus soldados habían desmantelado una célula terrorista en Rafah y eliminado a decenas de combatientes en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, las autoridades sanitarias del territorio señalaron el sábado que habían confirmado 46 muertes en las últimas 24 horas y que el número de decesos desde el inicio del ataque israelí, el 7 de octubre, había aumentado a 35.903. Según varios medios de comunicación, funcionarios indicaron que probablemente en los próximos días se reanuden las estancadas negociaciones para una tregua y la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. La agencia de noticias Reuters citó a un funcionario diciendo que la decisión de reiniciar las conversaciones tuvo lugar después de que el jefe de la agencia de inteligencia israelí, Mossad, se reuniera con el director de la CIA y el primer ministro de Qatar. La fuente agregó que las negociaciones se reanudarán sobre la base de nuevas propuestas de Egipto y Qatar, los países mediadores, y la participación activa de los Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los Estados Unidos y Egipto acordaron reanudar la entrega de ayuda a la Franja de Gaza a través de un cruce fronterizo terrestre. La Casa Blanca dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había hablado por teléfono el viernes con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. Afirmó que Biden se había mostrado satisfecho con el compromiso de Sisi de permitir de manera provisional la entrada de asistencia humanitaria de la ONU desde Egipto a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom. La parte egipcia también anunció el acuerdo. La medida se adopta en medio de una grave escasez de alimentos en la Franja de Gaza. Según la ONU, el puesto fronterizo de Rafah, entre Egipto y el sur del enclave, ha estado cerrado desde que el ejército israelí comenzara las operaciones terrestres. Las entregas de ayuda a través de un muelle temporal construido por los Estados Unidos en la costa de la franja comenzaron el 17 de mayo. El Departamento de Defensa estadounidense declaró el jueves que la ONU había distribuido 506 toneladas de ayuda en la franja desde que comenzó la iniciativa. Sin embargo, el periódico estadounidense The Wall Street Journal informó que la cantidad equivale a aproximadamente 71 camiones, muy por debajo del objetivo inicial de 90 de estos vehículos al día. El rotativo también indicó que la cantidad equivale a aproximadamente el 15% de las necesidades mínimas diarias previstas para una población de más de 2 millones. En Chile, un bombero y un funcionario forestal fueron detenidos bajo sospecha de haber provocado los mortíferos incendios forestales que dejaron un saldo de 137 muertos en febrero. Los incendios se propagaron por la ciudad central de Viña del Mar y zonas cercanas en el litoral. Las autoridades chilenas dieron a conocer el viernes que uno de los sospechosos es un bombero de 22 años, mientras que el otro trabaja para la Corporación Nacional Forestal de Chile. Según los funcionarios, los sospechosos eligieron las condiciones meteorológicas óptimas, como fuertes vientos, para la propagación del fuego. Agregan que originaron los incendios en distintos lugares con la intención de que los bomberos no pudieran hacer frente a todos. Los funcionarios afirman que los datos de cámaras de vigilancia y registros de teléfonos móviles les permitieron saber quiénes habían sido los presuntos autores del siniestro. Agregan que en la vivienda del bombero se habían encontrado dispositivos rudimentarios para encender fuego, compuestos por cigarrillos y fósforos atados. Antes de concluir nuestro boletín, nuevamente nuestros principales titulares. El primer ministro de Japón viaja a Seúl para sostener cumbre trilateral con Corea del Sur y China. Por otra parte, el G7 expresa preocupación por la excesiva capacidad industrial de China. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.